Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto pues emergente. También es una artista que ya tiene una carrera pues larga, por decirlo de alguna manera, pero ella ya se encargará dentro de esta hora de entrevista de platicarnos un poquito de esto. Y pues me gustaría que te presentaras para que el pueblo sepa de quién estamos hablando hoy, a quién invitamos hoy, porque va a ser un programa bastante interesante. Entonces me gustaría que dijeras tu nombre y un poquito así rápido de qué es lo que estás haciendo ahorita. ¿Cómo están? Yo soy Tere Estrada, soy compositora, cantante, guitarrista y autora de un libro que se llama Sirenas al Ataque, que es sobre la historia de las mujeres rockeras en México. Ahorita estoy trabajando en mi octavo disco, que va a venir acompañado por una novela, digamos que es una novela musicalizada. Y se va a poder conseguir el disco independiente de la novela y la novela independiente del disco. Por ejemplo, si compran el disco, la novela va a venir en PDF, dentro del mismo sobrecito va a venir un disco con toda la novela en PDF. Y si compran el libro, van a poder descargar la música de un sitio. Entonces, bueno, va a ser de las dos maneras. Entonces, de cualquier forma, lo pueden disfrutar nada más la música o nada más la novela o combinarlas, ¿no? Oye, Tere, pues siempre te veo muy, muy activa en este escenario, en estos ambientes de la música y también de la cuestión académica. Pero para empezar, digamos, pues me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de tu carrera, desde cuándo inicias y en qué momento te empiezas a inquietar por hacer música, en qué momento empezaste a aprender música, en qué momento dijiste, esto es lo mío. Pues yo empecé a tocar la guitarra a los 15 años, a los 17 hice mi primera canción, a los 21 ya estaba trabajando profesionalmente. Mi punto de arranque lo considero en el Foro Tlalpan, el 30 de julio de 1988, Sergio García Michel, que era un superochero, un videoasta, que tenía el espacio del Foro Tlalpan, me vio una vez en una tocada en la Facultad de Psicología o de Arquitectura, bueno, ya no me acuerdo, pero por ahí, por las islas, no me acuerdo cuál fue de las dos, pero bueno, el chiste es que me vio y se interesó mucho por mi trabajo y me ofreció pues una temporada. Estuve durante 6 meses tocando todos los sábados ahí en el Foro Tlalpan, aprendiendo muchas cosas. Y bueno, finalmente de ahí, luego me vieron los de Follaje y después estuve haciendo coros con ellos durante un tiempo. Pero bueno, lo interesante es que ahí lo tomo como punto de partida porque ya es el primer momento en el que me pagan por hacer una presentación. Antes habían sido pues festivales estudiantiles, cosas así, donde pues bueno, nada más bien vas a tocar, pero gracias, ¿no? No sé, no te pagan nada, pero aquí ya me pagaban. Entonces bueno, ahí lo considero como el momento profesional de mi carrera, ¿no? El inicio de la profesionalización. Y de ahí, bueno, mil historias, mil cosas, muchas bandas, muchos músicos con los que he alternado. Y bueno, son ya más de 25 años de carrera. ¿Cuándo fue el primer disco que hiciste? ¿En qué año hiciste tu primera producción? ¿Cuándo fue eso? Yo empecé a grabar en 1989, mi primer cassette. Pero también en 89 gané un concurso de composición de la UNAM, que no me acuerdo cuál era el título del concurso, pero bueno, era una convocatoria que había lanzado la UNAM y era con estudiantes que tuvieran composiciones originales, hicieron un concurso y bueno, yo quedé dentro de los 10 finalistas y pues se grabó una canción que se llamaba Oye Chava, que eso quedó en un LP y que lo publicó Pentagrama. Esa, digamos, fue como más o menos al mismo tiempo que yo sacaba mi disco. Digo, no mi disco, mi cassette, que bueno, lo grabé en una consolita muy sencilla, en el estudio de Rafa Herrera, allá por Iztapalapa. Y pues fue interesante, ¿no? Porque era como yo en crudo, ¿no? O sea, cómo sonaba yo con la guitarra y la voz, ¿no? Y alguna que otra armónica o alguno que otro bajo por ahí. O sea, como que muy, muy en crudo. Pero bueno, y lo vendía de mano en mano, lo vendía en el Chopo, lo vendía en los conciertos, así de mano en mano, ¿no? Esa fue como la primera producción. Y de hecho, Rafa, me acuerdo que me había ofrecido hacerme arreglos y demás cosas, pero yo en ese momento no tenía un varo, entonces fue de, pues ni modo, mano, así sonó, así es, pues así soy. O sea, es un espejo de lo de cómo soy, ¿no? O sea, la guitarra cruda con mis canciones y se acabó. Entonces, así quedó, en 8 canales lo grabamos y en 1/4 de cinta de pulgada. Así era como se grababa entonces, ¿no? Digo, ya si tenías más lana, pues ya hacías, digamos, como más como demo que otra cosa, ¿no? Porque ya, por ejemplo, lo que habíamos grabado para el disco acoplado este del primer festival de canto universitario, ya me acuerdo cómo se llamaba, pues ya fue en el IMER y eran cintas de 32 pulgadas, o sea, ya era otra cosa, ¿no? Más grosor, pues más calidad, etcétera, ¿no? Pero también como muy ingenuos y muy no hubo un productor que estuviera como cercanos a todos los proyectos y que dijera esta canción entra, ¿no? Entonces imagínate, mi canción había durado como 5 minutos y ya no cabía, y entonces sin explicarme y sin decirme nada, decidieron quitarle la introducción y quitarle el final. Entonces es una canción que entra así como en fade y acaba en fade y tú, y bueno, y ¿a poco así es la rola? ¿No? Pero bueno, así quedó. Pero además ni siquiera de tomar la decisión conjuntamente vuelves a grabar lo que sea, o cada quien tiene tantos minutos, ¿no? O sea, sí estuvo como muy dispara, y o sea, sí faltó como un coordinador artístico que dijera, bueno, esto así, esto tal, esta canción sí, o sea, eran las canciones que habían ganado, por supuesto, pero sí tenían que ver esas cosas técnicas de cuánto tiempo duraba cada canción y no te podías pasar de tantos minutos y que no te salían con que no, pues ni modo, vamos a mocharle, y que te mocharan así, ¿no? De barba, ¿no? Entonces, bueno, fue la primera experiencia, y así era de todo, ¿eh? Así de los cassettes, y de mano en mano los vendías, ¿no? O sea, me acuerdo que alguna vez lo intenté vender en, creo que en la librería del sótano, y pues no tenía ni idea cómo era eso, y después de haber dejado los discos y haber regresado después de 15 días, pues obviamente no se había vendido nada, porque quién me iba a conocer, no se me ocurrió mandar a mis cuates allá, porque así es lo que haces, ¿no? Sí. Empiezan a distribuirte y entonces le dices a los cuates que vayan y preguntan en las tiendas, y a mí nunca se me ocurrió decirle a nadie. Entonces pues claro que me dijeron, no, pues tu producto, mucho gusto, y me lo regresaron. Y dice, no, pues, y como siempre a la fecha, creo que el mejor punto de venta es después de los conciertos, a la fecha, ¿no? Oye, Tere, pues, ¿qué te parece si vamos con una primera rola tuya? ¿Cuál sería? ¿Cuál pondrías vamos en este momento? Vamos con Oye Chava, que es una canción justo de esa época. Oye Chava viene en esta producción que se llama Azul Transitando en Violeta, que grabé con Rafa Herrera. Y en este disco de 2006 que se llama En Vivo, que grabamos en el Teatro Jiménez Rueda, es como un recopilatorio de mis hits, digamos, ¿no? Entonces, Oye Chavo, pues no podía faltar, porque fue una canción así importante en su momento, y a la fecha me la siguen pidiendo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Tere Estrada, y regresamos en un momento. ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto se llama Oye Chava, y está dedicada a las chamaconas. A ver, muchachas, ¿no las oigo? ¡Eso! Oye chava, tienes ganas de crear mundos justos y te das topes con la barda de tu misma casa. Ni el temblor la derrumbó, necesitas temblar en tu interior. Las líneas de tu scoobity babu dee bow. Do shoobity babu da bow. Do shoobity dee bow. Do shoobity bow. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tere Estrada. Y pues aquí entre la canción pues nos está contando unas anécdotas pues bastante padres, bastante curiosas, y pues de todas las anécdotas que se van soltando de que invitas, no invitas, de que no se sabe también. A ver, cuéntanos un poquito la anécdota que nos estabas contando ahorita. Es que estábamos recordando que en el disco acoplado que sacó la UNAM junto con el IMERC, y bueno, distribuido por Discos Pentagrama, que era el primer festival de canto universitario, los músicos que tocaron conmigo era la Harmonix, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama el chavo, pero era un chavo que tocaba la armónica. En el bajo creo que estaba Memo Sierra, que después tocó con Nina Galindo, si mal no recuerdo, o capaz que me equivoco y fue otro, pero bueno, si no, ensayamos en su casa también, porque no me acuerdo que él tenía que ver algo ahí en el chisme. Y estaba, y Memo era muy amigo de Mauricio García, el Mao, que después entró a Trolebus, pero en ese momento ni siquiera estaba tocando con Trolebus todavía, pero ya tenía un sonido muy particular, y él tocó esa canción con nosotros, y su solo quedó padre. Pero el Harmonix, bueno, si yo no sabía mucho de música, el Harmonix menos. Entonces, pues llegó con toda la intención, pero su solo estaba en otro tono. Qué feo decirlo, pero fue la verdad. Y entonces, a la hora de sonar, no sonó jamás, porque pues estaba en otro tono el cuate, ¿no? Pero pues así se quedó. Si hubiera habido un director artístico ahí coordinando todo, pues por supuesto que él brinca la primera, ¿no? Entonces, digo, hubo muy buena intención y se agradece mucho que eso haya sucedido. Pero sí creo que a todos nos hubiera hecho falta una ojeleteadita, porque pues tampoco teníamos como tanta experiencia, ¿no? Tere, el rock está por lo general, tiene una imagen muy masculina, muy varonil. Tú has venido trabajando justamente la contraparte, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué tanto has encontrado? Tienes el libro de Sirenas al Ataque, que es un libro muy interesante, que va documentando casi desde el principio del rock and roll hasta mediados que los 90, más o menos, los 2000. Esta parte de la esencia de la mujer y la, más bien, la participación de la mujer en el rock. ¿Qué tanto ha dejado? ¿Qué tanto has encontrado en esta, pues en este lado que de repente no se ve tan fácilmente, Tere? ¿Y qué está pasando ahora también con las mujeres? La falta de credibilidad al trabajo de las mujeres es algo que no nos hemos podido quitar aún, ¿no? O sea, desde Gloria Ríos, que fue la primera en rock and rollear en 1956, pasando por las Chicks, las Mary Jets, y bueno, las hermanitas Jiménez y demás. Y bueno, ya más para acá las bandas de mujeres, ¿no? Digamos Flor de Metal, que fue importante en los 90. Las Ultrasónicas también. O sea, siempre el rollo de las chicas, o sea, siempre esperan como que cuando ves a una mujer en el escenario, lo primero que piensan los demás es, está arriba porque es novia de fulano. Se acostó con no sé quién para estar ahí, ¿no? O a quién se las tuvo que dar para que pudiera abrir el concierto, no sé quién. O sea, siempre hay como cama de por medio, ¿no? Es muy triste decirlo, pero es la verdad, ¿no? Entonces, de pronto, sí seguimos siendo como mal vistas, ¿no? Somos la competencia y no me gusta que seas competencia. En cambio, si eres la manager, te ven con mejores ojos porque eres la mamá. Entonces, la mamá sí me cae bien, pero la que es competencia, esa me cae gorda, ¿no? Entonces, sí puedo, la obstaculizo. Entonces, sí, creo que ha sido difícil. Sigue habiendo patrones machistas que no te los puedes quitar de la noche a la mañana, ¿no? Los tenemos ahí como muy en el ADN. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Y en la medida que haya más chavas, pues ya deja de ser extraño, ¿no? Oye, ¿y en qué momento surgió precisamente este libro de Sirenas al Ataque? ¿En qué momento te empezaste a preocupar por documentar toda esta parte de las mujeres en la música, sobre todo en el rock en México? Bueno, yo estudié Sociología en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hice una tesis sobre el rock en México que se llama Lenguaje e Identidad en el Rock Mexicano, de 1985 a 1990, y justo registro lo que fue el boom del rock en español. Y el día de mi examen profesional, que esto fue en febrero de 1991, me acuerdo que dije que mi siguiente trabajo de investigación iba a ser sobre mujeres rockeras. Pero si en ese momento me hubieran dicho, te vas a tardar 10 años, o sea, no lo hubiera creído. Y a lo mejor no lo hubiera hecho, ¿no? Pero sí me tardé, pues sí, aproximadamente 10 años, ¿no? Entonces, sí fue un largo andar. Mucha paciencia, muchos nos en el camino de gente que no quería publicar o quería publicar, no sé, oye, y si nos escribes la historia de Gloria Trevi, le digo, contrátate a alguien, yo no te voy a escribir eso. ¿No? Entonces, oye, ¿no hay una rockera que se haya muerto de un pasón como Janis Joplin? Pues para escribir así las historias de morbosas. Me dije, no, pues yo no soy Patti Chapón, no, yo no te voy a contar eso. Entonces, por serle fiel al proyecto, pues claro que tardó más, ¿no? Hasta que encontró su propia causa y primero llegó a Conaculta y de Conaculta me mandaron con la gente del Instituto de la Juventud y ahí José Antonio Pérez Islas, pues yo le debo la publicación del libro, ¿no? Le gustó el proyecto y bueno, me apoyó y pues salió, ¿no? Y después, Patti Berumen, una periodista, me contacta con gente que trabajaba en Editorial Océano. Y yo ya ni me acordaba que el libro estaba ahí en dictamen. Y de repente, yo estando de gira en Europa en 2002, me escriben, ¿y qué? ¿Cuándo vienes a firmar el contrato? Y yo, ¿quién habla? ¿De parte de quién? No, no, que ya está tu contrato, pues, y entonces ya empecé a hacer memoria. Pero ¿cuándo fue eso? No sé qué, pues ya habían pasado varios meses, yo ya ni me acordaba, ¿no? Y pues sí, dijo, no, sí queremos que publiques el libro con nosotros, nada más actualízalo. Y en ese proceso de que firme a que salió, pasaron 7 años. Y entonces actualízalo, pues ya lo actualicé hasta 50 años, o sea, de 56 al 2006. La primera edición es hasta el 2000. Entonces ya quedó pues 50 años de historia de rock and roll en México. Oye, Tere, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? A ver, ¿cuál sería? Vamos con Sirena Hechicera, si les parece. A ver, ojalá les lata esta rola. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Tere Estrada y regresamos en un momento. Dicen por ahí que la voz cura las almas. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tere Estrada. Y, oye, ¿cómo has visto a los nuevos grupos, a las nuevas agrupaciones? ¿Te has dado una vueltecita de ver qué es lo que se está fomentando, qué es lo que se está germinando también en nuevas agrupaciones de mujeres? ¿Cómo ves la escena? Mira, yo creo que pasa lo que he visto desde los 90 para acá. Hay grupos que se forman y duran poco, ¿no? Se cambian de nombre, unas se juntan con otras o ya no se, ya no están nada más con mujeres, se vuelven grupos mixtos. O sea, es una constante, ¿no? Como mucha efervescencia, o sea, como mucho movimiento, ¿no? De un lado hacia otro. Y bueno, siempre es difícil mantener los proyectos, ¿no? Yo por eso me volví solista, porque pues, de alguna manera puedes darle continuidad al proyecto. Y es que hay alguien que siempre tiene que ser el líder del proyecto. Si no tienes a alguien quien dirija, o sea, a lo mejor eres excelente comparsa, pero no sabes ser líder. Entonces, ser líder es todo un asunto, ¿no? Pero también ser comparsa, pues, tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he visto, que de pronto hace falta como más constancia, ¿no? Porque no nada más es, nos juntamos y grabamos un disco, a veces no llegan ni al disco. Y después del disco, luego, como Mujeres en Fuga, ¿no? Que nos pues, estuvimos formadas de 90 y, como de 98, 99, 2000, 2001, 2002, hasta como el 2004, más o menos. Y pudimos grabar nada más un disco. Mil vicisitudes y mil cosas. Ahora, bueno, ya se murió Laura Vita, entonces pues ya éramos cinco, ya somos cuatro. Y bueno, cada quien está, una se volvió cristiana, otra se volvió budista y ya está más complicado. Pero bueno, ahí se quedó el registro cuando menos de algo que hicimos, ¿no? Entonces, y eso es como un mal que pasa con muchas bandas. Eso lo, me acuerdo con, creo que con Rodrigo Farías, el periodista Rodrigo Farías, luego lo platicamos, que es como el mal de las primeras bandas, ¿no? Que todo emociona, todo, llegas al primer disco y ya no sobrevives al primer disco, ¿no? Entonces es, pues, está feo, ¿no? Porque no puedes darle seguimiento a los proyectos. Entonces, es lo que he visto, ¿no? Hay como, sí hay mucha efervescencia, pero en la medida en que pues lo asumas y lo tomas más en serio y que trasciendas el primer disco, pues ya, otras cosas quizá puedan pasar, ¿no? Pero cuando menos lo interesante es que sí hay como, sí hay muchas ganas, pero no nada más debe de haber ganas, ¿no? Sino también debe de haber como plan, o sea, hacer un plan, ¿no? Plan A, plan B, plan C. ¿Cómo llego acá? ¿Cómo llego al primer disco? ¿Cómo llego al segundo? ¿Cómo llego a una gira? Creo que, por ejemplo, Tati con las Bloody Benders están haciendo una chama bonita. Tiene ya pues, varios años dándole el Gato Calavera como espacio, ella como empresaria. Pues vas aprendiendo, ¿no? Entonces creo que ellos son un ejemplo pues de estar tocando puertas. Y bueno, por otro lado, las Navajas, que ya cumplieron 5 años hace poco. Pues le vas buscando, ¿no? Entonces, lo interesante es que pues siempre haya voces y voces diferentes, porque pues digo, a lo mejor hay alguien que le gusta las Bloody, pero no le gusta lo que yo hago, por supuesto, ¿no? O les gusta Santa Sabina, pero no les gusta Rita Guerrero, yo qué sé, ¿no? Santa, dije lo mismo, Santa Sabina, pero no les gusta Rita Guerrero, no, quise decir, les gusta Santa Sabina, pero no les gusta, a lo mejor, Kenny, por decir algo, ¿no? Entonces, pues en gustos se rompen géneros, pero lo importante es que haya muchas voces de mujeres, ¿no? ¿Qué tan difícil es ser rockera en estos momentos, Tere? Lo que te decía, la falta de credibilidad del trabajo de las mujeres, pues está tremendo, ¿no? Y también, bueno, las condiciones. Los empresarios siguen siendo luego muy gandallas, no te quieren pagar. A los grupos nuevos luego los tratan muy mal, ¿no? O sea, si yo me quejaba que luego en Rocotitlán te ponían a vender boletos, bueno, aquí luego quieren que les regales fechas, cero promoción, quieren que tú hagas todo, quieren que tú les llenes el antro y no te dan ni las chelas ni las gracias, ¿no? Entonces hay cosas que dices, oye, cuando menos, si no les vas a pagar a la gente, trátalos de pelos, ¿no? O sea, dales un lugar que se merecen como artistas. Oye, un catering mínimo, agüita, refresquito, la chela, chingado, cuando menos, ¿no? luego ni las chelas, carajo, ¿no? Entonces eso sí está criminal, ¿no? Digo, está bien, o sea, pon tú que, o sea, todos igual estamos picando piedra en algún momento de la vida y tuvimos que tocar puertas, etcétera, pero trata bien a la gente, ¿no? Digo, y si no les puedes pagar aunque sea para el camión, para el transporte, pues cuando menos, pues bien atendidos, ¿no? Que se sientan, quieran tocar ahí porque sonaron de pelos, porque tuvieron todo el equipo, el backline, que no tengan que llevar ellos el equipo, que tuvieron un backline impecable, que tuvieron un PA de primera y un ingeniero que estuvo con ellos, aunque no los conociera, pero que los hizo sonar decentemente. O sea, las cosas mínimas, un transporte que vaya por ellos, o sea, cuando menos que no te cueste. ¿No será también esta visión que se sigue teniendo de que el artista, como tal vez lo pudiera decir Platón, de que los artistas ni siquiera deberían estar en la sociedad, con todo este menosprecio, todavía sería esa parte, Tere? Sí, siempre, siempre. O sea, cuando tú dices, soy músico, sí, pero ¿qué más haces a la fecha? ¿No? ¿Qué más haces? No, pues soy músico, o sea, soy un músico profesional, vivo de esto, ¿no? Y vivo de esto quiere decir que a lo mejor doy talleres, quiere decir que a lo mejor toco con otras bandas, hago arreglos, soy músico de sesión, en fin, N cosas, siendo músico, ¿no? Y además tengo mi proyecto y además estoy en... O sea, todos los músicos por lo general tienen quién sabe cuántos proyectos, 3, 4, 5, yo qué sé, ¿no? Todos están chambeando por aquí, por allá, y además un proyecto. Así estamos, ¿no? Todos pues tratando de generar ideas y proyectos y aterrizándolos, ¿no? O sea, lo difícil es que a veces te desesperas porque pues tienes que generar tus recursos para hacer tus discos. Por ejemplo, el asunto de Fondeadora, pues ahora ayuda mucho, ¿no? Porque, ok, pues no tengo lana, pero bueno, pues por ahí puedo juntar unas lanitas y ya, cuando menos la maquila o cuando menos las horas de estudio, qué sé, ¿no? Entonces ves, como que se han encontrado otros mecanismos. Está bien, ¿no? O igual ahora, pues no, ya con tu laptop y si sabes al asunto de los programas de grabación y te metes y estudias y le buscas, pues bueno, a lo mejor puede ser un demo decente, ¿no? Entonces digo, esas herramientas no estaban en mi época y si no ibas a un estudio, pues nomás ni cómo hacerlo, ¿no? O sea, no había manera, ¿no? Entonces, creo que sí hay mejores condiciones tecnológicas. Pero sí es cierto, o sea, socialmente hablando, los artistas seguimos siendo menospreciados, vistos así como vagabundos, como buenos para nada, como si no ocupáramos un lugar en la sociedad, cuando pues nos debe tanto la sociedad en el sentido que ayudamos a sublimar a la gente, los sacamos de sus problemas un ratito, ¿no? Les damos un placer que no les da otras cosas, ¿no? Y eso es importante porque cuando, por ejemplo, para renovar el tejido social, los artistas somos... Pero el ABC, o sea, en lugar de que tú, o sea, quieres menos balas, pues mete más artistas, da talleres, sensibiliza a la comunidad a través del arte y vas a ver que en esa zona violenta se va a ir la violencia. Oye, Tere, pues entonces vayamos con otra rola tuya, con otro material, ¿cuál sería? Vamos con La Sufricienta. Esta canción está dedicada a la parte de nosotros oscura que siempre sufre. Todas tenemos y todos una sufricienta adentro. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Tere Estrada y regresamos en un momento. Sin agua, sé que llevo mis discos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tere Estrada, que nos abrió la puerta de su departamento, de su casa. Estamos aquí muy agradecidos por esta entrevista. ¿Y a qué le canta Tere Estrada? ¿Qué tantos temas? ¿Qué es lo que le preocupa reflejar en sus letras a Tere Estrada? Pues yo creo que hablo de la condición de las mujeres, ¿no? O sea, uno de mis temas es las mujeres, ¿no? Por ejemplo, La Sufricienta originalmente se la había escrito a mi suegra, ¿no? Entonces, aunque bueno, creo que todos, lo que decía hace rato, todos tenemos algo de sufriciento siempre. Tengo canciones que hablan sobre violencia intrafamiliar. Sirena Hechicera, por ejemplo, es una canción que habla sobre el poder de seducción de la voz, para seducir a nuestras parejas, pero también para poner límites, también para decir ya basta. Y se nos olvida que la voz es un arma poderosa para lograr lo que necesites, pero se nos olvida, no le damos ese poder, ¿no? También, bueno, me gusta retratar diferentes personajes urbanos, ¿no? Por ejemplo, Cachondo Man. Todos hemos pasado por algún Cachondo Man en la vida. El clásico Choro Mata Galán, ¿no? Me inspiré un poco en Tintán, en Mauricio Garcés, ¿no? O sea, todos conocemos, vimos, nos topamos a alguno que te bajaba el sol, la luna y las estrellas, y a lo mejor no estaba tan guapo, pero qué buen choro se echaba, y con eso ya, con buena labia, bueno, le caían las chavas así como lluvia, ¿no? La reina del striptease es otro personaje que un día sí conocí a la reina del striptease, digamos, en persona, sin querer, o sea, un día se me apareció, o sea, yo la había imaginado, pero un día sí la vi, dije, ¡ay, qué miedo! Así, así es la reina del estrés, ¿no? Un día había una chava así, en una junta de neuróticos anónimos, con su cigarrito, así en una esquina, traía así como el rímel corrido, sus medias negras, y bueno, ya nada más le faltaba el chupe, ¿no? O sea, pero... Dije, no hombre, esa es Luli, ¿no? Así se llama, Sexy Luli, ¿no? Que es la historia de una chica prostituta que ya que había sido la novia del dueño del lugar, pero pues ya estaba en decadencia, ya estaba vieja, fue sustituida por una prosti más joven y entonces estaba como echando su último chupe, ¿no? Así en la tristeza, ¿no? Y el último striptease que haces con la piel, ¿no? Eso sí, de hecho viene aquí, es la reina del striptease, si la quieren oír. Oye, pues veo que entonces hay una construcción dentro de tus letras que va narrando la ciudad. ¿Eso también te ha permitido la sociología, reflejar un poquito de lo que trabajas, de lo que analizas y llevarlas a las letras? ¿Cómo está la dinámica en que compone Tere Estrada? Bueno, yo soy un trinomio, ¿no? La socióloga, la escritora y la música. O sea, siempre están las tres ahí habitándome. A veces una toma la palabra y se apoyan las otras dos para hacer algo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si estoy escribiendo una novela o estoy escribiendo un ensayo, bueno, pues la música siempre le aconseja cosas, ¿no? Por supuesto, a la que escribe, ¿no? Y la socióloga, pues ve, ¿no? Puede ver como, haz de cuenta que es un poco como Superman, ¿no? O sea, ve qué hay atrás de la pared, ¿no? O sea, siempre no se queda con lo aparente, sino le escarba, a ver qué hay detrás, ¿no? Entonces siempre me acompaña, ¿no? La compositora, pues, escoge los temas, a veces hay temas sociales que obviamente la socióloga le dice, ¡ay, este tema sí, ¿no? habla de este tema, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la violencia intrafamiliar. O la escritora pues también está ahí checando de que, pues, oye, no, pues es ahí de la falta de ortografía, o sabes que esto en la redacción no me gusta, o sabes que este verso está feo, ¿no? O esta imagen poética como que no se entiende, como, a ver, búscale bien, ¿no? Entonces, las dos me acompañan, ¿no? Entonces, o bueno, más bien las tres están conmigo y se van turnando para ver quién toma la palabra de acuerdo al hecho artístico o la creación artística que estemos desarrollando en ese momento, ¿no? Y la socióloga, bueno, esa pues escribe ensayos, ¿no? Pero siempre, es por lo regular, mis temas tienen que ver con música. Y la escritora, pues también le echa feeling para que no quede como tieso el texto, ¿no? A veces con los académicos se da el asunto de que de repente te echan unos parrafotes grandísimos y dices, híjole, creo que no entendí más que tres palabras. O sea, cuesta trabajo a veces con tantas cosas que decir y citando, según fulano, que citó a Perengano, y entonces ya se perdió. O sea, a veces cuesta trabajo, ¿no? Entonces, la escritora pues me ayuda, ¿no? A que esa socióloga pues pueda ir tratando los temas de una manera más sencilla, ¿no? Y bueno, los temas de música. Por supuesto, y la compositora le dice, oye, pues por ejemplo, acabo de escribir un artículo sobre Concha Michel, que va a aparecer en el Correo del Maestro del mes de diciembre. Para octubre escribí un artículo en el Correo del Maestro, que lo pueden consultar en correodelmaestro.com, que es una revista para maestros de educación básica, pero que pues nos dejan escribir con formato, digamos, como si escribieras un libro, como un ensayo académico, ¿no? Donde pues tiene citas, etcétera. Y escribí un artículo que se llama Las danzas prohibidas del vals al reggaetón. Entonces hice todo un análisis de cómo en cada diferente época pues había bailes prohibidos, ¿no? Bailes y danzas prohibidas, y pues siempre el asunto pecaminoso de que los cuerpos se hablen. Y cómo, pues bueno, el vals estaba prohibido, pero después ya fue bien visto y hasta se hicieron valses locales. Y así pasó con el danzón, y así pasó con el twist, y luego con la lambada y el reggaetón. Mira, eso es muy interesante. Y justo, mira, te iba a preguntar, tú eres tres en una, escritora, música, socióloga, y los temas que tocas en tus canciones, digamos, predomina mucho la narrativa. ¿Por qué de repente hay trabajos en donde justamente la letra no es más que repetitiva, no dice nada? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué de repente el gran cúmulo de gente se va más a ese tipo de canciones, ese tipo de letras, que digamos a ejercicios un poquito más, no digamos complicados, pero que sí te están hilando toda una historia, que tratan de como decía Gabino Palomares, salirse de lo monotemático, es decir, solamente hablar del amor? ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente la gente está buscando eso? Ese tipo de letras tan, tan pequeñitas y que no proponen gran cosa, digamos. Pues yo creo que la gente se entretiene y cuando está en el rollo de sus chambas de 9 a 9, que lo único que quiere, llega el fin de semana y se quieren reventar, ¿tú crees que les va a importar hablar de la guerra en Irak? O sea, les vale gorro, ¿no? O sea, lo que quieren es destramparse, desafanarse, un momento donde puedan descansar de la mente, donde puedan echar relajo, donde puedan bailar, mueve el culito. O sea, que no, como que también vivimos en un mundo tan estresado, tan, estás tan angustiado por ganarte el pan de cada día, que lo que menos quieres es como que letras escabrosas que te hablen de quién sabe qué, ¿no? O sea, lo que quieres es bailar y echar relajo y a lo mejor pues canciones más pegajosas, ¿no? O sea, sí entiendo esa parte, ¿no? Pero hay público para todo. Hay público que igual quiere letras donde pueda sentarse a escuchar. Yo, por ejemplo, cuando escucho a Lenini o a Annie DiFranco, o sea, de cuenta, yo me acuesto en el sillón, me pongo los audífonos o lo pongo así en el estéreo, ¿no? Y viajo. Y entonces hago diferentes análisis, haz de cuenta, digo, me voy a clavar. O sea, primero las oigo así como de bombazo, ¿no? Como la sienta mi cuerpo. Y después ya me pongo al desmenuzamiento, ¿no? Que ya te sirve, pues, como artista, ¿no? Entonces veo, haz de cuenta, me voy a clavar en la voz. ¿Cómo interpreto? Bueno, entonces ese es mi análisis como cantante. Luego voy a clavarme en la letra. Uf, descubro muchas cosas, ¿no? O en la composición tal cual, o sea, ¿cuál es la progresión armónica? ¿Cuál es la parte A? ¿Cuál es la parte B? ¿Y cómo presenta esta línea melódica? O sea, ¿cuál es el tema de la canción y cómo la presenta armónicamente hablando? ¿No? Entonces, vas ahí como haciendo todo un desmenuzamiento que te sirve para hacer tú también canciones, ¿no? Entonces, yo hago como, por eso puedo escuchar un disco mil veces, porque le puedo encontrar otras cosas, ¿no? Entonces, primero es así como la explosión del cuerpo, dejo que el cuerpo se lleve, ¿no? O sea, sin echarle como mucha mente, nada más como en el rollo de la sensación, dejar que las canciones te invadan, ¿no? Y después ya empiezo así, bueno, a ver, como compositora, a ver, como cantante, a ver, vamos a hacer análisis, por ejemplo, si es un arreglo muy elaborado y viene, no sé, un cuarteto de cuerdas o viene con sección de metales, bueno, voy a escuchar los metales que hicieron aquí, ¿no? O como guitarrista, a ver, voy a analizar qué está haciendo como guitarrista, etcétera. Entonces, pues aprendes mucho de escuchar. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Y qué tema sería de este disco que estamos escuchando? Vamos con... ¿ya vimos La Reina del Striptease? No, ¿verdad? Ah, no. Bueno, pues vamos a ver esta de La Reina del Striptease. Pues recuerden, estamos aquí platicando con Tere Estrada en Música Híbrida y regresamos en un momento. Y esta canción se llama La Reina del Striptease. Sí, ¿verdad? Se emocionaron. ¿Quién sabe qué les recordó? ¡Gracias! peligroso de su piel. Gracias. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Tere Estrada. Lamentablemente ya es el último bloque, pero ha sido una plática bastante interesante con esta visión que tiene esta escritora, esta música, esta socióloga, porque estamos platicando prácticamente con las tres. Y ya en este bloque, pues me gustaría que habláramos un poquito acerca de qué es lo nuevo que estás haciendo. Ya nos platicaste un poquito en el principio, pero que sí que abundáramos. ¿Qué onda con todo eso y en qué proceso vas? Bueno, lo que estamos escuchando es el disco en vivo. Es una producción del 2006, donde, bueno, todas las canciones son mías. Después apareció otro disco en 2012 que se llama Compositoras de México, que es un viaje por la música y la lírica en 100 años de historia. Es un recorrido por el cancionero popular mexicano escrito por mujeres. Son arreglos contemporáneos, es el blues, el rock y el jazz, de canciones de María Grieber, Consuelito Velázquez, Emma Elena Valdelamar, por mencionar algunas. Y bueno, eso, tenemos ese show y tenemos, pues, ese disco que sigue rolando desde entonces. De hecho, ahí en internet pueden buscar ahí un link que se llama Compositoras de México, donde hay un pequeño recorrido de este espectáculo. Entonces, bueno, el que quiera ver de qué se trata, pues ahí puede echarse un clavado. Y este proyecto nuevo se llama Un Blues en la Penumbra. Pues prácticamente desde que nació mi hijo empecé a escribir la novela. Yo necesitaba como meterme a... cuando estás en la crianza es bien, o sea, es muy lindo, pero es muy desgastante también estar en la crianza. Estás dando de mamar y estás metidísimo con el hijo. Pero entonces yo necesitaba una dinámica donde no tuviera que ver con la música, donde no tuviera que ver con estar tocando, sino en un momento de creatividad, pero que pudiera desafanarme justo de la parte de mamá, ¿no? Entonces me metí a cursos de creación literaria para escribir, ¿no? Y entonces de una anécdota empecé a escribir algo y de ahí salieron más cosas. Y bueno, en resumen, es la vida de una rockera en la década de los 60, 70, en la época del hipismo, en la época de Avándaro, o sea, todo ese momento álgido donde, bueno, la juventud estaba en ebullición. ¿Y qué pasaba con las chicas en ese momento? Entonces es de lo que trata la novela. Y la parte de la música, pues no, la idea era que tú vieras página tal, canción tal, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer es, no es necesariamente como el soundtrack, sino, haz de cuenta que es como si yo hubiera leído la novela de alguien más y esas páginas y esos personajes me hubieran despertado ideas de canciones respecto a ciertas sensaciones o respecto a ciertos personajes o a ciertos pasajes de la novela. Entonces, no es así como el soundtrack, así tal cual, pero sí es como, me despertó esta sensación, este personaje, voy a escribir de eso, en este pedazo, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que se llama Luna en el Agua, donde justo están dos amantes, uno que vive en Puerto Rico y otra, una que vive en Puerto Rico y otra en Ciudad de México, y están, pues, conectándose a través del teléfono, y entonces ella que vive en Puerto Rico, bueno, está la luna reflejada en el agua, y él pues ve la luna nada más, pero pues no tiene el lago donde verlo, ¿no? Pero sí se conectan a través de la luna de alguna forma, ¿no? Entonces y él empieza a tocar, ¿no? Y ella, pues, escucha, se deja seducir, etcétera. Entonces, de ese momento, bueno, nace una canción que se llama Luna en el Agua. Y así, ¿no? Otras historias, ¿no? Y voy, pues, sugiriendo temas. Entonces, tú puedes escuchar la música de un tirón, o puedes leerte la novela de un tirón, o combinarlas, Eso ya cada quien decidirá cómo se las va desmenuzando, ¿no? Pero bueno, pues yo te lo propongo y pues ya tú saborealo como quieras, ¿no? Estamos consiguiendo los dineros justo para entrar a grabar, estamos ahí consiguiendo unos préstamos, en fin, ya sabes, siempre cada nuevo disco hace cuenta que es como si no hubieras hecho nunca nada, porque es todo es como borrón y cuenta nueva y otra vez a talonearle y a buscarle y a tocar puertas y ver la forma pues de hacer un disco, ¿no? Entonces, o sea, aunque tengas 25 años de trayectoria, aunque te hayas ido a tocar a Nepal, a la India, a República Checa, a Colombia, lo que hayas hecho, o sea, no importa, porque de verdad, cada nuevo esfuerzo de un disco es como volver a empezar. Y por cierto, en esa gira, ¿cómo te fue, Tere? A ver, platícanos un poquito. En Colombia estuvimos en el Festival de Blues de Medellín y el Festival de Blues de Cali, y nos trajimos un documental que se llama Hechizo de Sirena, Tere Estrada en Colombia, del director Johan Pascagaza. Y bueno, ahí, digamos, los mejores momentos de la gira están reflejados. También tenemos comentarios del público, que era importante, ¿no? A ver qué piensan los colombianos, ¿no? Cómo se sintieron impactados con eso. Y estamos buscando espacios donde poder difundir este documental. Lo estrenamos en la Fonoteca en julio pasado. Y ahorita, bueno, estamos en ese proceso, ¿no? De buscar otros espacios donde poderlo difundir. Pues Tere, no me queda más que agradecerte esta entrevista, que nos hayas brindado tu casa, que nos hayas brindado tu tiempo sobre todo, y porque sabemos que no es tan fácil tener una dinámica de tres personas haciendo muchas cosas. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte. ¿Y con qué rola te gustaría despedirte para este programa? Si les parece, vamos a escuchar El amor ruge como un león. Digo, es larga, pero puedes hacer ahí una versión corta. Y bueno, también quiero platicarles que tengo el proyecto de Caravana Sirenas al Ataque, que son talleres y conciertos que damos en preparatorias y universidades públicas para fomentar la autoestima y empoderar a las mujeres a través del arte. Yo ya me volví a asociación civil, mi asociación se llama CABAN, Promoción Cultural, con C de casa y B de burro. Y estamos pues haciendo diferentes actividades artísticas para bien de la comunidad, ¿no? Entonces, pues estén al pendiente. Cuando hagan Caravanas Sirenas al Ataque, ahí ando de chismosa yo. Y bueno, las redes, ¿no? Tere Estrada, la pueden localizar en Facebook como Tere Estrada Sirena de las Letras y la Música. En Twitter estoy como Tere Estrada MX, con doble E, Tere Estrada MX. En Instagram estoy como Sirenas07. La página www.tere-medioestrada.com.mx, la página de CABAN, www.caban.org.mx, y bueno, mi correo para los que quieran escribirme es sirenasalataque@yahoo.com.mx. Y supongo que ahí mismo te pueden localizar por si quieran discos, por si quieran libros y todo esto, ¿no? Sí, claro, ahí siempre tenemos libros y discos, así que pues ahí, o sea, caigan en los conciertos en vivo, ¿no? Los conciertos en vivo por lo regular es el mejor punto de venta, así que pues ahí aprovechen. Pues muchas gracias, Tere, y pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Tere Estrada, nos vemos para la siguiente emisión y nos vemos, y estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente entrevista. Hasta luego. Violencia y poder. sonido me traspase. ¿Hasta cuándo dejaré que su estruendo me reviva? Thank you.